en Twitter. Arroba la X96.5. Programa ya con numeral Archivos X. Estás escuchando La X. Arrancamos esta segunda hora de la mano de Linkin Park con Indian. Y aquí suena Sheryl Crow con Time Maker. Son las 9:09 minutos, Villa del Sol en la ciudad de Cali. Nosotros llenamos sus oídos de más música en la X96.5 y los ponemos a viajar en el tiempo con todas estas canciones que compartimos con ustedes a esta hora. La pareja que viene a continuación, pues también en una fecha como esta, harían su primera aparición en vivo en la televisión del Reino Unido, en un programa llamado El Club de Londres. Ahí comenzaron su carrera a mediados de los 60, de la mano de un productor muy conocido llamado Phil Spector, y estarían juntos hasta 1977. Estamos hablando de Sonny and Cher. Aquí están con I Got You, Baby. They say we're young and we don't know, won't find out till we grow. Well, I don't know, while that's true, 'cause you got me, baby, I got you. Hey, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent, for it's earned, our money's all been spent. I guess that's so, we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got to wear my ring. Archivos X. In the guitar is it cold? In your little corner of the world, you could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Captive in the snow. On that key tag, you will never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. On that key tag.

Volando, volando, volando a cualquier lugar con los Archivos X. Programa con numeral Archivos X. X. could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Esta agrupación que se llama Aerosmith, bueno, consiguió su primer número uno después de 28 años de carrera artística, su primer número uno en los Estados Unidos, justamente con esta canción. Un día como hoy era grabada esta canción de Diane Warren, que es su escritora original, I Don't Want to Miss a Thing, y que hizo parte también de una banda sonora de una cinta muy recordada, Armageddon, del año 1998. También Aerosmith, pues así los recordamos hoy con este super clásico a través de la X96.5, las 9:31 minutos en esta mañana de sábado. Y nos vamos con otro hecho que ocurrió un día como hoy. En 1981, esta canción que suena de fondo, que se llama Tainted Love, pues logra también llegar a los primeros lugares en el Reino Unido. Una versión de una canción original de Gloria Jones, editada en 1964 y que los Soft Cell retomaron en 1981. Seems to go nowhere.

Archivos X. Every day for us something new.

Muchísimas gracias a todos por su compañía con estos super hits, con los super clásicos. Por ahí se me quedan unos pendientes, pero no se preocupen, Lady, mañana te sonará tu canción. No alcancé a programarla, pero bueno, intentamos darle gusto a absolutamente todos. Un saludito también para Carolina Restrepo, para Juli, creo que es el nombre de nuestra oyente que está por acá con nosotros, Juliet Franco, para Julio César Sánchez, también súper pendiente de nuestros archivos. Buenos días a la mejor emisora de Cali, siempre sintonizado con los mejores clásicos y música anglo. También para Javier Morales, un abrazo, y Javier Castillo, y por acá Claudia también nos escribe hace un rato. Ya vamos cerrando nuestros archivos de hoy. En un ratito estaremos en el presente musical con las 20 de la X. No se separen. Hathaway con Live. Suenen los archivos X. X. Belong. I wouldn't have to show you and a teacher, hold you and a pleasure to show you that you belong.